Esta es la sabrosura, el agua loca. Y es que me quiero emborrachar. La luz, pero no roja. ¡Muévete, Filico! Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño que no me sabe amar. Pasen el agua loca, me quiero emborrachar, por culpa cariño que no me sabe amar. Mira como goza Marbelito con un pie adelante y otro atrás bailando la cumbia. Cariño que no me sabe amar.